suele ser diferente en la manera de entender mi relación con el cambio social. Valoro cada vez más el hecho de compartir mi visión con mucha más gente, y lo que me parece impresionante es que los demás, creo que mucha gente con la que hablo percibe lo mismo. Entonces, cuando empezamos a hablar, veo una sinergia que hace un año no había. Eso me parece impresionante. Entonces, una actitud que está cambiando y que a mí me da alegría de una manera cotidiana. Entera. Estamos aquí como que se nos ha roto una rueda. Entera. Cuando se arregle la rueda. Creyendo que es posible hacer algo distinto y podemos ser otra cosa distinta. Todo lo que nos imaginemos. Eso es todo, el poder. El poder. Soy distinto porque era media por el 15M, las expectativas de vida han cambiado radicalmente. No solo por el 15M, sino por la crisis sistémica general. Tengo una esperanza ahí muy guay y una alegría muy grande, y además como que ahora veo con otros ojos a la gente joven. Me parece una generación estupenda. Más comprometido, ¿no? Más consciente de que tenemos que trabajar más duro y pelear mucho más duro por el cambio, ¿no? Y realmente cambiando tus conductas de consumo, tus conductas mentales, muchas cosas, ¿no? O sea, ha cambiado sus conductas lingüísticas. Esto se ríen los muy cabrones que utiliza el femenino. No sé, sí que he cambiado. También he tenido como una inmersión como de formación política mucho más directa. O sea, porque los arquitectos siempre hemos tenido como un acercamiento al pensamiento, a la filosofía muy estético, ¿no? De las frases, ¿no? Qué bonitas son, pero ahora sí como empapándome más, lo cual es positivo también, empapándome más de cuestiones más políticas, no sé, mucho, no sé, me ha cambiado. Pues creo que lo que ha cambiado más radicalmente son dos cosas. Una, como que sea mi individualismo ahí verbal se ha roto un poco y ahora pienso mucho más en grupo, o en mi cabeza piensa más en hacer cosas con gente y en dinámicas colectivas, más que antes era súper individualista. Vale, yo me lo guiso y me lo pongo. Y luego, otra cosa que ha cambiado radicalmente es que como que he cortado toda mi relación con los medios generalistas. O sea, antes me nutría de varios lugares, pero una fuente muy importante eran los medios generalistas, ¿no? Pues El País, La SER, Radio Nacional sobre todo, y eso sí que ha sido muy radical, que he cortado, que ya no escucho esas versiones, no sé, se me ha caído. Bueno, claro, seguramente tenga más conciencia del mundo en el que vivo. Bueno, tengo una vida más estable. Absurda, pero como si la cabeza me todas mis rondas me hubieran dado mil vueltas toda la energía ha mutado a más, ¿sabes? Es más efervescente, más volcánico.